y moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito. Y moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito. Sandungueando despacito, sacudiendo la cadera. Moviendo suavecito, sandungueando despacito. Quiero sentir su cuerpo juntito a mí. Despacito. Quiero sentir su cuerpo juntito a mí. Despacito. Quiero sentir tu cuerpo juntito a mí. Despacito. Quiero sentir tu cuerpo juntito a mí. Despacito. Moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito. Y moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito. Sandungueando despacito, sacudiendo la cadera. Moviendo suavecito, sandungueando despacito. Quiero sentir tu cuerpo juntito a mí. Despacito. Quiero sentir tu cuerpo juntito a mí. Despacito. Quiero sentir tu cuerpo juntito a mí. Despacito. Quiero sentir tu cuerpo juntito a mí. Despacito. PMK, la combinación perfecta.